Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Nuevo programa de La Botica de Satán, número 30, aquí en Radionauta FM 106.3 de Tudial. Buenas noches, Walter. Buenas noches a todos los oyentes de La Botica. Todos y todas las oyentes. Nicolás, acá presente. Buenas noches, queridos oyentes. No podía ser de otra manera. Arrancamos así el tema de la fecha con un temita de Meyuga, una banda... Meyuga de la pollo. Pasa, la pasan laburando, Meyuga. Sí. Bueno, teníamos el tópico que habíamos planteado el programa anterior, que era en estos ciclos conceptuales de La Botica de Satán, que ya han pasado varios conceptos, valga la redundancia. Teníamos el tópico de el metal y el amor. El amor y el metal. ¿Qué tema, no? ¿El amor vendido o el verdadero amor? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es una cuestión de debate. ¿Amor mentido o qué? Un poco de los dos, sí. Lamentablemente las bandas de metal suelen tocar más el tema del amor traicionero, el amor que fue mal. Mustaine toca mucho. Sí, otra gente. Después hay bandas que antes hacía el amor romántico, el amor ideal, el melódico, tipo... Django, algo así. Claro, sería como un Django, un Nino Bravo, pero con distorsión. Con distorsión. Todo aquel legado que nos dejó el glam metal de los 80, ¿no? Igual hay grandes bandas de hard rock con temazos. También. ¿Cómo olvidar aquel videoclip que de Whitesnake con el auto, con el descapotable, la rubia y todo el condimento para una verdadera balada del amor de los 80, ¿no? Bueno, pero no solamente el metal ha tocado el tema del amor de una manera así tan ñoña como esos ejemplos, sino que de otras maneras también tenemos. Bien, sí. Y después todo un tema realmente muy candente y en el que todo el mundo tiene algo que opinar acerca del amor. Hay gente que no cree en el amor. Hay gente que muere por amor. Hay gente que mata por amor. No, no mata por amor. Quien mata por amor no mata porque es un sorete. Pero bueno, están todas esas frases que son parte de la cultura que vivimos, ¿no? Bueno, todos tenemos algo que opinar acerca del amor. Usted, Walter, ¿cree en el amor? Sí, por supuesto, teniendo una hija y una compañera hermosa y una madre y padres y hermanos, seguro. ¿Cómo no creer en La Gran Familia Imposible. Y bueno, sí, yo comparto el sentimiento con vos, pero a ver, siempre hay alguien que no cree. No, ¿cree en el amor ustedes? Sí, pero por supuesto. Ah, muy bien. ¿Cree en el amor? Es algo... es difícil, no sé quién puede decir no creo en el amor, así como... me parece que no cree en el amor, por ahí en el amor ideal, pero puedo ya entender. Bueno, hay gente que dice que las relaciones, bueno, son solamente para... o que... bueno, sí, que no han tenido buenas experiencias de relaciones y que, bueno, no, es para... No, bueno, pero tendríamos que definir bien el concepto de qué es el amor. Porque relaciones de amistad también puede ser amor. Por supuesto. Relaciones con tus padres también es de amor, digamos. Por supuesto. Que hay que con los hermanos, con los hijos, con los... pero bueno, para ir recortando el concepto también, bueno, refiramos, ¿no?, al amor... amor a la camiseta también. También, ¿no? Hay amor al asado, amor a la... amor al vino. A tantas cosas. Pero digamos, el amor hacia una mujer o hacia un hombre, o de una relación... amor de pareja. Amor de pareja, por decirlo de alguna manera. Amor de pareja. También, siempre por ahí es una relación despareja muchas veces. Bueno, todo un debate que se abre y en el cual también se puede participar, los oyentes, las oyentes, sus opiniones acerca del amor. Campos acá también está reflexionando, que nos está operando hoy desde hace ya un mes y pico. Está reflexionando, lo veo con el ceño fruncido, acerca del amor. Vamos a arrancar con... No vamos a arrancar con el amor. No, todavía no vamos a arrancar con el amor, vamos a hacer un poco más adelante. Ahora quiero dejarles un temita de Mastiffat, de su último disco Intermundia, porque el mes de noviembre, más bien el 24 de noviembre, va a estar tocando Orcas junto al Tano Romano y junto a Mastiffat, que va a estar presentando Intermundia en el teatro. En el famoso teatro, el aquí. Famoso teatro, a dos cuadras, sí. En 58 entre 10 y 11, ¿no? Así es, acá estamos cerca. Bueno, repetí la fecha, sábado 24 de noviembre. Sábado 24 de noviembre, Orcas, Tano Romano y Mastiffat en el teatro Sala Ópera a las 20 horas. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar Mastiffat y después vamos a hablar sobre este tema tan candente, tan universal, que abarca a todas las culturas, ¿no? Que es el amor. We'll be right back. soy aliado de todo hombre en esta guerra, esa guerra de la que hablabas. En tu destino perdido el olvido. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! El temita Ojos de Buey del disco que viene a presentar Mastifal Intermundial. Está bueno, la verdad. Ese tema es creo que el más que más me gusta del disco. No es mi disco preferido, pero igual Mastifal es Mastifal. Muy buena banda, ¿no? Sí, el disco de Negatividad está muy bien. Claro, sí, ya esperaría que hubieran seguido por ese lado, pero igual es válido lo que están haciendo ahora. No lo escuché, pero sonaba pesado. Sí, suenan igual, sí. Así que hay unos arreglos así hechos por computadora. Está más modernoso, decís vos. Claro, no tienen un teclado, pero tienen esos arreglos. Hace mucho que no pasamos, se me vino a la mente Osamenta. Otra banda. Habrá que ver por y por ahí, bueno, nosotros los tenemos ahí de amigos en el Facebook. Y por ahí se publican cosas que. Pero bueno, muchas cosas en Capital. Claro. Nosotros nos cuesta arrancar para aquellos pagos. Bueno, les comentamos que para comunicarse se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Botica Separado de Satán, y ahí hacen todo lo referido a Facebook. Me gusta, asistiré. Y estamos escuchando, acá me dice Campos, Moon Sorrow de Cortina, una banda ahí de melódico Black, claro, sí, pues. Bueno, Radionauta FM.wordpress para escucharnos por internet, si es que no se escucha muy bien por el aire, esperemos que sí. Y para comunicarse, el teléfono, que es un fijo, pero es medio raro, es el 512-1690. Y si quieren responder nuestra pregunta que acabamos de tirar, la está ya ahí en Facebook para que la respondan. Y si se acaban de prender, ¿cuál es la pregunta de hoy? Créeme, ¿no? ¿Cree usted en el amor? ¿Cree usted en el amor, Campos? Sí, sí. Campos cree en el amor. ¿Rodo? ¿Cree en el amor? Pulgar para arriba. Digamos, un me gusta. Un compartir si no te gusta. Qué boludo ese de Facebook, ¿no? Ya es parte del lenguaje desastre, ¿no? Un sándwich de amor, de amor. Bueno, buenísimo. Grandes bandas han hablado de este tema. No vamos a inventar nada. Sí, está bastante quemado, ¿sí? Está quemado. Pero bien lo dice Hermética, ¿no? Pero, por ejemplo, el metal para mí no suele tocar el tema del amor ideal, el amor perfecto, como se llama hacer otro. El amor platónico. La verdad que me costó. O boludónico. Hay muchos temas de amor, pero sí puede ser eso que decís vos. Hay otros estilos que solamente les cantan al amor y por ahí no, sin conflicto, o como, como una expresión de deseo de encontrar a alguien que sea el príncipe azul. El, claro, la princesa de las leyendas, como la de leyenda del hada y el mago, podríamos citar. Un tema de amor y del metal, ¿no? Un clásico del amor y el metal, si podríamos. Pues está temas como Mujer Amante, ese ya podría ser más del palo de las baladas, o ¿no? Sí, más baladas. Que pegó un montón, ¿no? Y bueno, entre las bandas, bueno, en el estilo de metal gótico, mucho se ha hablado de la música. Más del palo, más así con una expresión melancólica. Claro, más oscura. Más oscura. Y una banda que le ha cantado muchísimo el amor es Lacrimosa, por ejemplo, que es una... Lacrimosa, sí, es, acá tengo la letra del tema que estamos por pasar, que es Hold Me, o Hold Me, Sostíneme. Habla del amor, pero así como dijimos recién, un amor complejo, digamos. Ahí habla un poco de las heridas que tiene y le pide que las sostenga, o sea, es, está muy poético, tampoco no se los puedo traducir, pero sí, es un amor, no es un amor normal, digamos. Y además ellos siempre, Tilo Wolf, claro, el cantante, y Ian Nurmi, no veo cómo están hablando. Como que lo teatralizan y ponen así como... Es como, son como los Pimpinela del metal gótico para hablando en criollo, ¿no? Habría que verlos en vivo, seguramente. Oh, es una banda que siempre deseé verla en vivo y cuando estuve muy cerca no fui. Me arrepiento hace mucho. ¿Hace 2 años? El año pasado. Ah, el año pasado. El año pasado, justamente. Y no fui y me arrepentí mucho. Pero bueno. Vamos a escuchar del disco Elodia, que creo que es uno de sus mejores discos, uno de sus puntos más altos, un disco muy recomendable para escucharlo, el tema Halt Mich. Así que bueno, que lo disfruten. Esperemos que estén ahí en pareja, o mejor solos que mal acompañados, como ustedes más gusten, o que estén a gusto, ¿no? Sí, que sí, lo disfruten. Bueno, ahí va. Auf schlaflos gelebtem Tagtraum erwacht, so bin ich der Sehnsucht. Gelebtem Vertrauen erwacht, doch lachen heute meine Wunden. Das Leben rennt mir von der Seele, die Sehnsucht erfüllt, nur tapfer ihren Weg. Noch regt die Zeige sich noch drehen, solange drehe auch ich. Ahí volvíamos con el temita Halbmich, o ¿cómo era? Halbmich, sí. Teatral, así como lo habíamos dicho, ¿no? Como los Pimpinela del metal. El metal gótico. Como todo lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta y puedo decirlo tranquilamente. Nada, no, vale, salvando la diferencia entre los Pimpinela y la Crimosa, por favor. Bueno, en busca de respuestas, ahí respondieron al Facebook a una de las preguntas, pero no quedó muy claro malas lenguas acerca de lo que se refiere. Dice que no escucha metal, pero se imagina con alguien y que él, bueno, no está muy claro. No se imagina el metal con el amor. No sé, yo lo que entendí del mensaje es que no relaciona el metal con el amor. Bueno, por eso se lo estamos haciendo relacionar, tal vez. El amor al metal que tenemos nosotros. Exactamente. Bueno, eso también. Ese es otro. Otro ese sería otro programa. Ese sería otro programa. Tendríamos que pasar 3 o 4 temas de Manowar, por ejemplo, o bandas por el estilo. Pero en este caso estábamos hablando, por eso les decía que recortemos el concepto y que hablemos del amor. El amor como, bueno, como se entiende, el amor al prójimo, y el amor al prójimo no solamente al prójimo, podríamos amigo, leer unos conceptos de la RAE, ¿no? En búsqueda de respuestas acudimos al famoso mataburro que te mandaban cuando no sabías el significado de alguna palabra. Era el diccionario, y en este caso el de la Real Academia Española. Así es, que tiene su sitio en internet. Así que nos da, como decíamos, este es un concepto muy complejo, muy complejo. Por lo tanto, la Real Academia Española le dedica un montón de páginas y alrededor de 14 definiciones o conceptos. Como que si viene un marciano, ¿cómo le explicas qué es el amor? Si lee la Real Academia Española, no sé si le quedará claro, la verdad. Es que por ahí el amor, no existen palabras para el amor, también se dice. Bueno, si viene un extraterrestre y explica el amor, después puede hacer una película, ¿viste? Siempre. La amistad no es parte del amor, no, es otra cosa. Es otra, y ahí tendremos que hablar de amistad, pero es que pasa que si empezamos a hablar de amistad, amor, a mezclarlo, ya se arma un quilombo, ¿viste? Muchas veces cuando se mezcla amor y amistad hay quilombos importantes. Bueno, entonces la Real Academia Española de la Lengua, digamos, dice que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Suena así medio violencia arriba. Es violencia arriba, y lo que me llamó la atención es que fuera la primera definición. La primera definición. Entonces, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, como que somos unos inválidos. Como que nacimos, claro, inválidos, sí. Inválidos sentimentales o. Nacimos infantos. Si no conseguimos eso, no tenemos nada. Somos adolescentes de por vida, a no ser que tengamos una pareja. Bueno, lo que pasa que por ahí tiene que ver con eso, que somos insuficientes, necesitamos el amor para poder vivir. Por eso, por ejemplo, acá hablando de boca de jarro nomás, Freud, viste, habla de dos tipos de pulsiones, las pulsiones sexuales y las pulsiones de muerte, que Eros y Tanatos, que son las que guían al hombre en esta pulsión por la vida, esto que es la vida, sin el amor y sin también la presencia de la muerte, son como dos cosas que, bueno, no sé, necesitaríamos a nuestra psicóloga amiga para hablar un poco. Estamos muy, sí, no sé si existencialista, pero bueno, la segunda definición dice sentimiento. Esta ya es más clara o por ahí menos enroscada que la primera, que es sorprendente realmente. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. ¿Qué tal? ¿Siempre? Bueno, leído así, viste, vos decís, no tenés problemas, ¿no? El amor, bárbaro, comunicarnos, crear, unión, alegra, todas esas palabras, digo, así. Nunca limpiar la casa, nunca los platos, nunca pagar los impuestos. Nunca van a tener diferencias, por ejemplo. Así que bueno, después otra definición dice sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Esa ya cada vez se va despojando más de compromiso. Esto ya sería... Sí, entrega. Afecto por algo. Claro, acá puede entrar el amor por el heavy metal y entra en esa definición. Claro, porque es afecto. O, viste, o relaciones no, claro, comprometidas. Por lo de algo, digo, de algo. Claro, si le decías a una chica o a un chico, ¿y qué sentís por mí? Afecto. Está bien, una buena definición. Quedás... yo lo leí en la... En el diccionario de la Real Academia. Si la RAE me enseñó así... Después la 4 se pone más picante. Dice tendencia a la unión sexual. Eso va más a lo que decía Freud. Sí, son grandes conceptos, pero sí, tendencia a la unión sexual. Sí, tiene que ver con la preservación de la especie y todas estas cuestiones que tenemos, y de animales también, los seres humanos, que somos un animal. No somos una planta, no somos una piedra, por lo tanto somos un animal. Tendencia a la unión sexual. ¿Existe amor sin sexo? ¿Existe sexo sin amor? ¿Un debate? No es un debate, existe. ¿Existe? Sí, existe. Todo lo que quieras nombrar al respecto creo que existe. Bueno, pero es para... ¿Existe el amor por un objeto? También. Bueno, son más tendencias fetichistas, son patologías. Entonces, hoy, más que nunca, necesitamos un psicólogo. Sí, nuestra psicóloga de cabecera. Después dice blandura, suavidad. Por ejemplo, cuidar el jardín con amor. Ya, se fue, se alejó. Se alejó un poco. Demasiado. Nos quedamos todos en silencio. Después dice otra que esta ya es más mórbida. Esta ya sería más con las letras de Mordor o letras que hemos sabido analizar. Apetito sexual de los animales. ¿Qué tal? Es válido también. Es válido, muy válido. Esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. Bueno, silencio. Relación amorosa, convenio o ajuste. Es un convenio también, puede ser. Un montón de conceptos que nos llevan a reflexionar de la Real Academia Española. Tanto que la hemos por ahí insultado, Bastardeado, y que día a día, digamos, destrozamos sus reglas y leyes. Por ahí nos sirve para... Qué bueno, los locos se dedican a hacer eso y cobran, ¿no? Para hacer eso. No sé, ya, sí, las nuevas palabras, porque imagínate que ya está todo, claro, escrito. Sí, sí, sí. Creo que es algo que está en constante movimiento. Sí, sí. Y sí, deben cobrar, digo, obviamente. Sí. Cobran por tan, por cada cosa se cobra en este país. El idioma nunca se va a quedar quieto, así que ellos perder plata. Además, en el mundo, si hay algo que sobra, es dinero. Lo que pasa es que está muy mal distribuido, pero plata nunca falta. Así que si le tienen unos mangos a la gente que escribe estas cosas tan interesantes, no me parece mal. Bueno, vamos a ir con un temita de Pantera que ya habíamos anticipado. Así es, pero bueno, después charlamos del tema después de que haya pasado. Bueno, ahí vamos con Cemetery Gate. Yeah. Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Estuvo sonando el temita de Pantera, Cemetery Gates, tan famoso más que nada por ser el tema que es, ¿no? Porque hicieron un montón de versiones de eso, también lo tocó Dream Theater más adelante. Ahora la versión que traje es justo la versión con el solo al inicio, que me parece excelente, mucho mejor que la versión normal, digamos, sin el solo. Pero bueno, el tema habla de un amor perdido, en realidad, de que se muere su pareja y queda como vagando por el mundo. Perdido, ¿no? Por eso va y le pregunta al reverendo por qué, por qué se habrá suicidado, porque no aclara igual si se suicida, pero lo da a entender. Y también da a entender como que va a abrir las puertas del cementerio. No se entiende si se va a suicidar él también o si se va a encontrar con su tumba. O va a profanarla. Pero bueno, eso es lo que repite una y otra vez. Abro las puertas al cementerio. Bueno, pero le pregunta al reverendo, ¿no? Que le debe saber un montón, digamos. El reverendo Alegría, sí. Y no, porque capaz que, bueno, el reverendo Alegría, que de los Simpsons, que son protestantes, tiene pareja, sí. Tiene pareja, igual no sé si saben mucho amor. Pero bueno. Lo que sí. Dice el tema es que lo mira y después de que le cuestiona, le da la cuestión, su pregunta, el reverendo lo mira con indiferencia porque, según él, ya había escuchado esto muchas veces antes. Claro, que le importaba. ¿Qué le importaba la desgracia de Phil Anselmo? ¿No? ¿Qué tema el amor? ¿Qué tema? Estamos todos muy acongojados. Como ahí está sonando atrás una banda que tanto le ha cantado el amor, que es Led Zeppelin. Since I've Been Loving You. Todavía te amo, ¿sería? Sí, tendría que leer. Todavía te amo. Todavía. Oh, baby, baby, te amo. Te amo tanto. Oye, como escribió Baby Baby Zeppelin, la ropa Baby Baby con Baby, pero hay unos temas impresionantes. Claro, claro, lo lindo de este tema es la guitarra más que la letra. Un blues de la puta madre. En fin, teníamos para recordar hoy el natalicio de Steve Ray Vaughan, un gran guitarrista que bueno, que me hizo acordar por... Tiene mucho que ver también este sonido blusero de Zeppelin con el sonido de la viola de Steve Ray Vaughan. ¿El natalicio qué? ¿Cuánto tendría? ¿Cuánto tiene? ¿Tiene o tendría? Tendría, murió en un accidente de helicóptero. Ah, sí. Claro. Hace muchos años, hace 90 y pico. No sé cuánto tendría, no me fijé. No tengo mucho el dato, pero me acordé y le mando un saludo a través de las puertas del cementerio a Steve Ray Vaughan. No sé, nos acordábamos del amor. Bueno, tantas bandas que le han cantado el amor de una u otra manera, así como le ha cantado Pantera, que estábamos hablando recién, como le ha cantado Lacrimosa, también se ha cantado aquí en la Argentina el amor. ¿No? Así es, justo estábamos viendo, leyendo temas de Tren Loco. Habían varios temas relacionados. Sí, seguro, casi todas las bandas. Kamikaze, Tren Loco, Rata Blanca, todo. Un temita de la Hermética, verdad. No tan específica. Hermética. Hermética, sí, robó un auto. Llegamos al consenso acá. Claro. No se echen para atrás. Sí. No, pero bueno, hablando del amor así ideal. O... Bueno, no, pero es un tema de amor, es un tema de pareja, de amor, de proyectos, de un montón de cosas. Así que enseguida va a sonar Robo un auto acá, que es un tema de amor. Pero ahora, bueno, el tema, un tema como de manual. Si vos buscás metal y amor, creo que... Claro, sí, en el heavy metal argentino me parece que se toca más que en el heavy metal internacional, digamos. Bueno, Papo y Rifle han dedicado también. Oh, sí, muchísimos. Unos temazos. Pero no sé si al amor, pero a algunas mujeres del... Sí, sí, tema como El Forastero, recuerdo en este momento, el tema Que es un tulipán del disco Macadam 3210. Pero bueno, ahora el tema de manual, el tema que todos conocen y el que por ahí hay gente que no ha escuchado metal en su puta vida y es el tema que conoce. Vos decís metal y amor y te dice La leyenda del hada y el mago. ¿O no? Bien, tema, sí, de una. Que habla de metal y habla de amor y es una cosa muy ideal y muy ñoña. Pero no podíamos dejar de pasar el tema de La leyenda del hada y el mago. Campos. Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el... Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Seguimos en la botica de Satán en Radionauta FM 106.3 de tu dial, con el debate, el tema sobre el tapete, el concepto, el tópico de hoy: el metal y el amor y el metal. Y creo que encontramos en Rata Blanca la definición más ideal que puede haber. Claro, el tema de Manuel, como recién decíamos, la leyenda del hada y el mago, conocida por todos. O casi todos. Y ahí se daba en esa época una controversia entre eso y Hermética. Entre Rata Blanca y Hermética se daba toda una controversia. Y que le cantaba. El amor, ¿no? Así es. Le respondían ahí de las letras de Hermética, que por ahí no hablaban del amor de esa manera. Por ahí hablaban del amor de otras maneras, como recién decíamos. Y hay que ver si ellos realmente creen en ese concepto que largan ahí. Es más bien algo para vender, digamos. Sí, no sé, es que... No sé si es para... probablemente. Pero es una estética que claro. Que tiene... Va a la estética, eso. Tiene una historia muy larga. De hecho, hay alguien debe creer en el amor así, del príncipe azul y de la mujer ideal. La que cree y cosas en así, el porque príncipe azul es Pitufina. ¿Cuándo vamos a traer la batería acá? Para... teníamos que tener el audio casi. No, sí. Prefería no. Estamos bien como estamos. Está bien. Quédense todo en silencio y el público se ríe en su este. Bueno, alguien debe creer. Quedas descolocado totalmente. Alguien debe creer en ese concepto de amor, porque si no, nadie compraría. Yo conozco gente que sí, así que sí. Hay mucha gente, por eso vende tanto, creo que. Claro. Es claro. Algo también que nos fueron implementando, el tema de creer en el amor, en ese amor ideal, y no buscar un amor de vivir el amor de otra manera, de compartir con tu compañera, tu compañero, con quien sea, de otra forma. Uh-huh. ¿No? Entonces. Se van, creo que no es muy bueno, digamos. Para mí no ha dado mucho. No ha servido para el amor y compartir entre una pareja. Creo que ese amor, el ideal y todas esas cosas que nos han metido en la cabeza, no ha servido para el amor. ¿Qué hacen estas personas cuando se encuentran con un amor realmente bueno y llegan a un conflicto? Porque es inevitable, digamos. ¿Qué hacen ahí? Y sufren, evidentemente es gente que sufre mucho, la gente que cree en cuestiones así tan ideales y que son ficticias, porque como decíamos, hay un montón de problemas que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con que si no es más aburrida la vida. ¿No? Si fuéramos todos iguales. No, además, qué sé yo. Todos tenemos problemas y días buenos y malos hay. Y bueno, sí, realmente es una cuestión. Pero sí, hay mucha gente que cree en el amor así ideal y esas ñoñadas, porque de otra manera no se vendería tanto el pop. Que el pop habla mucho, el pop, las baladas o los cantores y cantantes que solamente le cantan sí, al amor. Inclusive, digamos que sea, las baladas y todo el pop, digamos que. Lo utiliza como tema central, ¿no? Y ya pone a una letra que está predispuesta a escribir. No es algo que sale así sentimentalmente. No, no, es como que se ha lavado el concepto. Ya se ha bastardeado el no podemos... Sí, creo que el pop en su momento, poner en los 90, en los 80, me imagino que trataría realmente ese tema. Ahora lo han exagerado tanto que es más una parodia, digamos. Sí, el pop o otras... Pop latino es muy... mezclar, o el pop, no sé, internacional. Las letras, me refiero, ¿no? Todas las cuestiones, sí, Luis Miguel, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Luis Miguel, ¿qué? Estamos hablando de Luis Miguel en este momento. Bueno, nada que ver. Vamos a... nos estábamos adelantando en Facebook y ya habíamos posteado el tema de Jackson, Princess of the Night, Princesa de la Noche, una banda clásica, de los clásicos del, de la nueva ola del metal británico, ahí del disco Denim and Leather del año 80 o 81. Así que vamos a escuchar este temazo de Jackson y después continuamos con este tópico tan amoroso. Alone and watched her steaming through the night, 90 tons of thunder. Seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. La Red Nacional de Medios Alternativos invita al 27º Encuentro Nacional de Mujeres. 6, 7 y 8 de octubre en Posadas, Misiones. Mujeres de todo el país y del mundo, más de 55 talleres. Autoconvocado, sin distinciones sociales, económicas, culturales, religiosas, políticas o ideológicas. El encuentro somos todas. El encuentro somos todas. Somos todas. 27º Encuentro Nacional de Mujeres, 6, 7 y 8 de octubre en Posadas, Misiones. Compartimos experiencias de vida y lucha. Dejamos nuestro trabajo, estudio, hijos. Dejamos de ser mujer para ser mujeres. Seguí la cobertura del encuentro por nuestra página web www.rnma.org.ar. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo, Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Ya levantamos la punta con un poco de Mega Muerte. Mega Muerte, sí, sí. Este tema que se llama El Veneno Era la Cura habla también de un amor que no era amor en realidad. Empieza hablando de que desde el principio sabía que eras una serpiente, pero habla de la relación que hubo. Mucho también se ha hablado del amor a las drogas, ¿no? Esa cosa, viste, se pone a analizar de una letra y no, en realidad está hablando de la droga, es una mujer, una mina, ¿no? Y toda esa metáfora, si es la falopa o es la mina, qué cosa, ¿no? Medio, bueno, ese recurso que viene desde el tango, desde toda la música habida y por haber, han hablado de el amor y la falopa, ¿no? Próximo programa hablamos de la falopa, este programa hablamos de el amor. Y bueno, Mustaine tiene, además de que tiene muchos temas dedicados a personas, por otro lado tiene el tema Mary Jane, pero que habla como que no vayas por ahí, no habla del faz, pero no, todo lo contrario. De verdad, yo leí la letra y me llamó la atención. Como Holy Smoke, también el tema de Maiden, Holy Smoke, del ¿qué disco es? El No Prayer for the Dying. Como él dice que es muy peligroso que no sigan su camino, que nadie siga su camino. Mira qué careta Mustaine, el Colorado ahí. Y lo que pasa es que vos lo viste hablar ahora. Sí, pero está requemado, boludo, pasó por un montón. Pero no fue por el faso que se quemó. No, obviamente no. Pero bueno, él lo entenderá porque habrá entrado por ese lado. Qué tema. Ya entramos en el tópico del programa que viene, casi. Y bueno, vamos a tener que venir a tono, ¿no? puede ser. Usted me pasa como cuando lo veo a Charlie hablar, ¿no? ¿Tanto? ¿No lo has visto hablar últimamente? No, hace mucho que no lo veo. Es un tipo que parece que está atrás de una cortina hablándote, ¿entendés? Pero si me decís que está como Carlos Alberto García, me preocupa bastante, ¿eh? Pero bueno, igual ya ahora viste, hace karate, fue a esa rehabilitación. Creo que se hizo cinturón negro y todo el tipo, ¿eh? No, ni idea de... Cinturón negro de tachas. Sí. De las andanzas rehabilitacionistas de Mustaine. No, sabía, más o menos, pero no tengo mucho detalle. El tema prometido, un tema que, bueno, sí, estuvimos hablando desde el principio del programa casi, del tema de robo un auto. Así y es. Del tema que entendemos nosotros que habla de amor. El concepto de amor que tenía Hermética, además de la profundidad que tiene en la gran mayoría de sus letras, el concepto que tienen de amor es muy bueno. Es un poco realista. Sí, este tema, como no, es que habla de. Está bueno, de la historia de una pareja. Una pareja que decide qué hacer entre los dos, evidentemente deciden qué hacer, salir de este sistema y buscar otro lugar donde llega su hijo. Ahí nombra que el amor le dio un hijo. Y se van a la mierda de la ciudad que los está haciendo mierda. Como que los une ese escape. También huir de los círculos del vicio, también habla. Y cosa que sabemos que no lograron. No, bueno, pero no sé, está hablando de... No sé si está sí, hablando sí, no, de... Sí, no, es una historia de ficción igual también, pero... Vaya a saber. Claro, vaya a saber. ¿Quiénes son los personajes? Está para armar una película, una de esas, ¿viste? Películas, bueno, muchas de esas películas yankee, que una pareja se va en un Cadillac por las rutas y va a hacer su vida... Este en Cadillac no, porque es robado. ¿Sí? Claro, es robado, al saber. Me imagino una onda, una Chevy, un Dodge Polara, una cosa así, ¿no? Un Peugeot 4-4. Un Renault 12. Un Renault 12. Así, 90, ahí sí podría ser un Renault 12. Un Renault 12 rojo. O azul o blanco. Blanco era más común, me parece. No, rojo. ¿Rojo? Yo tenía un... Cada uno se lo imagina como quiere, pero... Pero sí. Una historia de amor. Así que vamos a escuchar Robo un auto, una historia. No lograron detenerlo. Las autoridades Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? El príncipe de las tinieblas le ha cantado al amor. Adiós al romance, adiós. Sí, pero bueno, ese, el adiós. Sí, es adiós porque en algún momento hubo, digamos. Exactamente. En su primer disco, el Blizzard of Oz, ahí junto con Randy Rose. Un discazo y un... Qué empalagoso que es, igual. Este temita me encanta. Me encanta este tema y me encanta ese disco que tiene... Tiene un par de temas lentos. Un tema, ¿sí?, que pasamos... Sí, Ozzy tiene varios discos, tiene varios temas lentos. Sí, sí, sí. Y Sabbath también. Sabbath menos. Va, después cuando pasó a Dio, sí. Pero con Ozzy en los primeros discos me parece que no. Justo había traído Sabbath con Dio. El Heaven and Hell. Podríamos escucharlo o lo dejamos para el miércoles que viene, no sé. A ver si nos da el tiempo, podríamos. Tenemos ahí unos temitas. El lindo, hermoso disco. El mejor disco con Dio, para mi gusto, el Heaven and Hell. Sí, sí, para mí también. Walter no opina nada. No le gusta a Ozzy Osbourne. No, no le gusta. Igual estamos hablando de Dio. ¿Qué estamos hablando de Dio? ¿Qué tiene que ver? No, bueno, porque recién decía, ¿qué me está poniendo esa balada? No es una balada, es Ozzy con gustos esa. Gustos son gustos, dice una vieja, ¿no? Mientras se comía un cucharón de caca. Y bueno. Sí, sí. Yo escuché con... No, The Humanist está muy bueno. The Humanist es más violentón. Sí, sí, está bueno. Y un disco que pasamos acá, ya nos vamos para las ramas. Y que tenemos que volver a pasar es el Born Again con Ian Gillan. Otra banda que le ha cantado también al amor es Deep Purple, cómo no. Deep Purple, sí. Las letras de Deep Purple son... También son básicas. Son muy malas las letras de Deep Purple. Yo cuando adolescente era una de mis bandas favoritas, Deep Purple. Y en un momento sí me dediqué medio a traducir algunas letras y pedirle a amigos que nos pongamos a traducir las letras. Y fue una decepción bastante grande. Sí, o sea, yo no solo de, o sea, sé inglés, pero por ejemplo a las bandas que escuché en alemán también me he esforzado por buscar las traducciones, porque si no sabes qué estás escuchando. Sí, por ejemplo, bueno, Lacrimosa, viste que acá tenemos el disco semi original y viste que está en alemán y en inglés. Así es, y además, bueno, además Lacrimosa tiene temas que... ¿Cómo es semi original? En semi original, y bueno, tiene una hoja original. El disco semi original, ¿cómo se explica eso? Y hay que venir a verlo. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué hicieron? ¿Repartieron el librito? Sí, sí, es una historia bastante larga. Bueno, vamos terminando con el tópico del amor y vamos a alargar, bueno, con este tema el temita de Nightwish. Claro. Y ahí damos por finalizado el tema del amor, aunque siempre va a volver, porque el amor está en las letras todo el tiempo. El amor está permanente, es algo que es como un éter, algo que nos envuelve y por ahí nos patea y nos deja sábana, y nos deja, claro, nos deja heridos y te sale la violencia arriba de adentro. Bueno, vamos a escuchar algo, una banda también que le ha cantado tanto, tanto al amor, que es Nightwish, que creo que se estaba anunciando que se han separado, o la nueva cantante que ya está. No sé, yo Nightwish después de Tarja murió para mí. Mira, es una declaración de amor. Sí, no, Nightwish sin Tarja, no, o sea, la voz que tiene ella no la imita nadie, es una cantante de ópera. ¿Y la nueva cantante? Y la nueva, me parece acertado que hayan elegido una cantante que no la imite a ella, porque lo mismo que pasó acá cuando se paró Malón. Sí, sí. Poner un cantante que la imite, no puede seguir una banda así, no tiene de dónde agarrarse. Me parece aceptado, pero a mí no me gusta, qué sé yo. Bueno, pareciera que se separó Nightwish, pero bueno, ahora vamos a escuchar de la época con Tarja. Con Tarja, sí. Bueno, muy bien. Entonces con este temita cerramos el tópico del amor, que no se pudo expresar hasta el momento, bueno, tendrá otros momentos para expresarse. Vamos con ese tema. seas, back in his arms is where she'll be. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. De Satán. Ahí estuvimos escuchando el temita de Nightwish, que tiene una letra un poco compleja. Sí, habla de una cuestión amorosa que se da con la mujer de su mejor amigo, que es el protagonista de la canción. Tiene una relación amorosa con la mujer de su mejor amigo. Y lo tan van... amigo, ¿no es? Sí, eso es muy complejo, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso porque el tema no trata de eso, sino que trata de que a él lo van a buscar porque lo inculpan de asesinato. Y bueno, como dice el tema, él sabe que está condenado incluso antes de que haya un juicio, porque cuando tiene que dar su coartada es que estaba con esta mujer y no lo puede hacer porque... O sea, él no asesinó a nadie y su coartada... No, o sea, él su no coartada, asesinó a nadie y su coartada... La única manera de probar era, no, yo estaba con la mujer de mi mejor amigo. Así es. Y el chabón prefiere morfarse... Así es, y le dan 10 años, y así dice el estribillo. 10 años nada más por matar un... Creo, puede ser que, la verdad, no me acuerdo, creo que dice ahí 10 años. Mira. en fin, lo que dice la letra, sí, el estribillo es que espera sobre las colinas y muy lejos. Espera, cuenta los días para volver. Y lo mismo dice desde la mujer. O sea, el amor se da por eso. La mujer también espera su regreso. La mujer del amigo. Así es. La mujer es del amigo, no es de nadie. Bueno, está muy bien la corrección, Walter. Pero obviamente no era del amigo en todo caso. Viéndolo desde ese punto de vista. No, como bien dice Walter, no era de nadie. Claro. Pero bueno, son estas lazos. Era la pareja del amigo, por decirlo de alguna manera. Ahí está, era la pareja, la compañera del amigo. Cuando no lo acompañaba el amigo, lo acompañaba él. Qué temita, mirá vos, no, ni lo entendíamos nosotros, si no nos contaba acá el traductor oficial de la botica de Satán. No sé. Bueno, entonces, tantas cosas que no sabré de los temas que dice, ¿no? Nadie suele tener buenas letras, ¿eh? Hay bandas y bandas. Hay bandas que le dedican mucho a las letras. Megadeth, por ejemplo, le dedica mucho a la poesía de las letras. Y hay bandas que, por ejemplo, como Deep Purple, que la verdad que no, que son más básicos. Sí, o tienen intención de escribir otra cosa. Sí, cosas, o en realidad tienen intención de hacer música. Como siempre decimos, hay cosas que nos perdemos por no saber inglés, qué sé yo, y hay cosas que afortunadamente no entendemos, ¿no? Porque hay bandas, yo te digo, posta, bueno, de hecho recién hacíamos la comparación entre Hermética y Rata Blanca. Hay bandas que por ahí la música está muy buena, pero si la letra no te parece una muy fea, muy ñoña, muy como que no, ¿no? ¿O no? Es una cuestión de gusto. Sí, igual no podemos decir que Rata Blanca por ese tema debe tener otras cosas, que tiene otros temas, que... Vamos a rescatar algunas cuestiones en otro momento. Bueno, en otro momento, está bien, lo vamos pateando. Pasaron 30 programas para que en este programa justamente suene Rata Blanca. Rodolfo Seco se quejaba. Se quejaba porque él siempre nos pedía Mujer Amante y ni siquiera, y La Leyenda del Hada y el Mago. Y hoy podríamos cerrar con Mujer Amante. No sé qué proponen, qué opinan ustedes. No. Ya está bien con, está bien con lo que pasamos. Tampoco tanto. Bueno, ahora vamos con un estreno de este año, que es un disco, el último disco de la banda Meyuga, que la usamos para abrir el programa de la fecha. Yo he traído temas de Meyuga igual. Claro, pero en el programa de hoy. Pero sí, como charlamos recién, no es muy conocida la banda, no es muy popular, a pesar de la trayectoria que tiene. La trayectoria y la gran calidad musical que tiene. Exactamente, una gran calidad musical. Tiene un montón de discos, tiene como 7 discos. Y este que vamos a escuchar ahora es un tema de, precisamente el primer tema de su último disco, que fue publicado este año. La banda está formada en 1987, cosa que realmente es muy sorprendente también para el sonido que tiene. Muchos de ustedes, de los que estarán escuchando y la gente que está escuchando metal ahora, por ahí había nacido en el año 87, y estos muchachos ya estaban haciendo sus armas en el metal. La verdad que sí, no escuché los primeros discos de ellos, pero tienen un sonido muy moderno, digamos, ¿no? Muy elaborado. De hacer el metal técnico es algo que se dio más ahora, qué sé yo. Así es. Bueno, una banda con una larga historia y un recorrido. ¿Y de dónde son? Más que interesante, de Suecia. Viste que siempre pasamos cosas de los países esos escandinavos y que allá por les gusta meterle a la técnica. Por los nortes. Sí, les gusta meterle a todo, a la técnica, a la muerte y a las letras satánicas. Son diabólicos realmente. Son complejos. ¿Qué habrá por allá? ¿Qué tema? Bueno, vamos a escuchar Meyuga, de su último disco, que se llama Colos. Que Meyuga, creo que quiere, leí por ahí, pero no me acuerdo, que quiere decir locura en yiddish. Ah, ¿sí? Ajá. Pero bueno, suena como a pechuga de pollo. O a las ruedas del auto, ¿cómo se llama? De esos autos que tienen una sola rueda que va. Los tanques. ¿Qué? Oruga, eso. Yo pensé que se refería a eso, ¿verdad? Meyuga, oruga. Ah, bueno. Quiere decir locura en yiddish. Bravo. Que es la lengua de los judíos. En fin, vamos a escuchar Meyuga. I'm the Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. Seguimos en la Botica de Satán en esta nuestra parte, la segunda hora y la segunda hora del final de la hora. Claro, lo que ya dedicamos más a las expresiones más extremas del metal, como escuchamos recién a Meshuga, banda sueca de death metal técnico. Creo que entra solo en metal técnico, es death igual. Sí. Lo que pasa es que sí, la banda death originalmente tiene un estilo técnico en muchos de sus temas. Sí, sí, sí. Lo que iba llegando al final de la banda, que sé yo, al principio eran más ruidosos, me parece, pero pero eso de meter por ahí, ¿cómo es? Solo muy específico, en parte muy específica. Como sí, que sí, no fueron sí, imitando las bandas, y me parece que Meshuga es como el punto más extremo de eso. Habría que preguntarle a los muchachos, pero sí, acuerdo con vos lo que... Sí, me parece lo mismo, que se parece... También por otro lado, el death se fue yendo para el brutal, y ahora tenemos bandas como Mordo, que no existían, porque empezaron con death, digamos. ¿Puedo decir que estaban de antes? Y hay, no sé, hay, creo que hay distintas vertientes. Es duro porque Dead es yankee, y después está toda la vertiente europea, claro, del Dead y de el extremo. Claro, bandas muy extremas, son ruido, como quien dice. Sí. Sí, sí. Como sí, la banda que vinieron a tocar la semana pasada en feria. Puro ruido. Sí, era como el estilo se llamaba porno. Grind porno. ¿Qué sé yo? Hablaban de no cadáveres. No entiendo mucho la letra, pero me imagino que sí, debe ser violar cadáveres. Claro, de ese palo. Bueno, ahí nada que ver, está sonando papo ahí de fondo. Me vino una imagen, violar cadáveres, dijo. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Violar cadáveres. Ah, violar cadáveres. ¿Y Mordor lo trata? Pues la tiene muerta, seguro. Se la dejan servida, mirá, pobre. Está picando ahí en el área. Ahora lo que vamos a escuchar es una banda que me pasó un amigo, justamente. Y se llama... Ya, bueno, esto es para mentes abiertas, ¿viste? Hemos estado bastante tranquilos hoy, ¿no? Sí. Hemos pasado... Sí, sí, demasiado tranquilos. Sí, y eso que habíamos traído mucha música violenta, pero con esto del amor y qué sé yo, nos fuimos ablandando y... ¿Y así que el amor es ablandarse? No. Los temas que tratan de amor ideal... Te maté. Una de las concepciones... Amar es ser blando, ¿no? No se puede... pero no hay que perder la ternura, diría Ernesto. En fin, Oranzi Pazuzu, ¿qué tal? Si yo te digo Oranzi Pazuzu, vamos a escuchar Oranzi Pazuzu. Sí, no me suena a metal ni un pedo. ¿A qué te suena? No sé, a guaraní parece una marca de yerba, ¿no? Como Paysandú, una cosa así. Bueno, no, Finlandia. Mira. ¿Qué tal? Nada que ver, no es Paraguay, ni Misiones, ni la zona guaraní, ni el Chaco boliviano, Finlandia, Oranzi Pazuzu, una banda de black. Y ahora vamos a escuchar un disco del año 2011, o sea, también algo que está calentito, recién salido del horno, que se llama Cost Monument, el disco. Y es una... me lo recomendó un amigo, le mando un abrazo a Felipe. Porque bueno, siempre hablamos de música, me dice, esto te va a gustar, así, pues yo le cuento que me gusta también las vertientes del rock progresivo y cosas así, metal, Y, es raro que haya en el black progresivo. Es muy llamativo. Por ahí no sé si arriesgarme a decirlo, pero sí, manejo unas atmósferas muy medio colgadas, cosas así. De hecho, lo usamos de cortina más temprano a uno de los temas, muy atmosférico, cosas. Bueno, raro para algo así, para escuchar algo nuevo. Oranzi Pazuzu. Bueno, sonó la banda. Es raro, es un estilo extraño, diría yo. No sé si entra dentro del black, la verdad. Y la banda que no, ya me olvidé cómo se llamaba. Toman cosas del black, sí, pero. Sí, no sé, están entre el black y el death, por ahí una mezcla entre los dos. Orense y Pazuzu. Sí, pasa que igual hablar de una mezcla entre el black y el death es como. Psicodelia black metal está catalogado, porque acá. Buscando en internet después encontré una crítica al disco este que se llama Cosmonument. Aprovecho para mandarle un saludo al creo que es el mayor fan que tenemos, mayor oyente, Claudio, que siempre nos manda ahí algún comentario. Dice muy pesado el tema de Orense y Pazuzu. Es que sí, no solo era pesado, era repetitivo, como decía Wally, tiene el bajo todo el tiempo el mismo sonido que el mismo ruido, la misma melodía, quise decir. Sí, bueno, eso tiene las características de la psicodelia, que es así como Opeth lo ha hecho mucho en sus primeros discos, como colgado, así ambiental. Claro, claro, el ambient del black lo suele usar mucho. Claro, así que bueno, pero esto como más ruidoso, entonces por eso sí, por ahí la psicodelia estadounidense de los 60 tiene esa dinámica en las canciones. Uh-huh. Así no que sea, si se puede hablar, o sea, el black tiene cosas del death y el death tiene cosas del black también. Sí, esos moldes se van corriendo, lo que bueno, sí, va todo haciendo. Se va mezclando, si sí. No cambiaría nada, se diría. Por eso existe el flan con dulce de leche y esas cosas se van mezclando. ¿Cuánto flan con dulce de leche con choripán? Obviamente, si total todo se mezcla en la panza. ¿No? Ah, y para terminar teníamos un tema de una banda de Noruega. Escuchamos Finlandia. Estamos escuchando Suecia de fondo. Hemos pasado ya y vamos antes, a escuchar Noruega. Así es, la banda Kampfart, ¿te acordás? Uh-huh. En base a eso estuve buscando porque. El nombre del estilo que tocaba Kampfart era Black Vikingo. Black Vikingo, un negro vikingo. Aunque son todos rubios y de ojos celestes. Claro, sí. Este solo es Metal Vikingo, la banda esta es una de las precursoras del Metal Vikingo, que tienen esas melodías de allá de su país, digamos, originarias de su país. Claro, es como un folclore. Pero es black, para mí, entra dentro del black o de death. Ahora cuando lo escuchemos lo veremos. La banda de Noruega que se llama Winder, y con esto ya nos retiramos. Sí, ya estamos, ya estamos sobre el pucho. Los chicos del pucho. Bueno, hasta el miércoles que viene. Estuvimos acá en Radionauta FM 106.3, la Botica de Satán. Nos operó el señor Agustín J. Molina Campos. Muchas gracias, saludos a todos y todas, y hasta el miércoles que viene.